Heather, ¿cómo anda? Vamos con alguno de los primeros temas, ¿le parece? Bueno, ¿cómo arrancamos? Hay toda una cuestión instalada, que es este acelerado proceso de endeudamiento que el Estado Nacional viene llevando a la práctica a partir de la ventaja que tiene en el punto de partida de un país virtualmente desendeudado. Los diarios dicen ya que el total de deuda que el Estado lleva tomada en el año supera los 40.000 millones de dólares. Repito, 40.000 millones de dólares, que es algo así como el 6.5% del Producto Bruto Interno. Ustedes recuerdan que el 13% era la relación deuda-PBI cuando se fue el gobierno anterior. Es decir, que han aumentado en más de un 50% el stock de deuda en estos pocos meses. También ustedes se acordarán que alguna vez nosotros hicimos un paralelismo, mostramos acá un gráfico de cómo el endeudamiento en otras épocas había ido en paralelo con la fuga de capital, es decir, que a medida que el país se endeudó, lo único que se hizo fue financiar con ese endeudamiento la salida de capitales. Bueno, el balance cambiario del Banco Central muestra algunos datos que creo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la cuenta corriente, que es donde se registran importaciones, exportaciones y los pagos de intereses de deuda y el giro de utilidades, es decir, ahí aparece todo reflejado, entre enero y septiembre tiene un déficit de 11.418 millones de dólares. Son datos oficiales. El año pasado había sido la mitad, 6.229 en el mismo periodo. Dividendos de multinacionales en los primeros nueve meses, 2.179 millones de dólares girados al exterior contra 182 millones girados en el 2015. Prácticamente 10 veces más. Pago de intereses, esto que yo vengo hablando, la deuda. Pago de intereses, en el año 2015 se pagaron 4.268 millones. En lo que va del 2016 ya van 9.057. Se compadece con el nivel de, con el aumento del endeudamiento. La fuga de capitales, es decir, formación de activos externos, estamos en pleno blanqueo, etcétera, etcétera. Se vendieron dólares, que se compran con bastante facilidad, por 18.533 millones de dólares entre enero y septiembre, cuando el año pasado se habían vendido por 7.000 millones. Es decir, está claro que el país endeuda, buena parte de esa deuda va a cubrir el déficit operativo, digamos, el déficit fiscal, es decir, la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos que tiene el Estado, y buena parte va a financiar la salida de capitales por utilidades, por fuga, por todas las cosas que históricamente han sucedido. Cuando después terminás y cierras la cuenta, lo que te queda es la deuda. Lo que te queda es la deuda y los servicios de la deuda. Y vos mirá qué interesante, porque en una nota de La Nación de hoy, que titula "El gobierno volvió a emitir bonos y ya recurre al mercado una vez cada seis días", dice algunas cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, Walter Molano, un analista de BCP Securities, es una consultora que con mucho ascendiente en Washington, dice: lo bueno de Brasil, presta atención a esto, lo bueno de Brasil es que está tomando medidas concretas en lugar de tapar sus problemas con una orgía de bonos como lo hace su vecino. Mira, Magallanes, tome nota. Daniel Artana, traigo fuentes que son las que utiliza La Nación. Daniel Artana dice: el gobierno supo detectar y hacer uso del espacio que encontró para endeudarse. La herencia, la pesada herencia otra vez. Su estrategia de inacción fiscal es entendible desde sus necesidades políticas, pero no es inagotable. Si no aparecen señales de austeridad fiscal en el mediano plazo, aunque el dinero que se consiguió es más barato que antes, sigue siendo caro a nivel regional, y tal vez lo peor es que esta combinación de política fiscal laxa con política monetaria dura nos va a condenar al atraso cambiario. Fausto Spottorno de Ferreres dice: el déficit fiscal tarde o temprano se convierte en un problema financiero. Por ahora estamos lejos, desde donde arrancamos, pero cuanto más graduales sean las correcciones macro, más le costará a la economía recuperar sus potencialidades. Por eso dice: no hay que abusar de los atajos, por más benévolo. Es decir, todos estos le están diciendo al gobierno que ajuste más. Lo corren por derecha. Le dicen: está bien, ustedes se están endeudando, pero tengan en cuenta que con esa deuda, esto es a corto plazo y esto termina mal, indefectiblemente. Y yo estoy de acuerdo, termina mal. El problema es que la diferencia que podemos tener es que la solución que estos proponen no es la buena. Uh-huh. Ellos están proponiendo el ajuste fiscal. Después, si querés... Y brutal. Sí, más brutal. Shock, ¿no? Claro. Sí, tengo igual ahí una pregunta para hacer. En la proyección del pago de deuda, de todo esto que sí. Se está pidiendo ahora, digo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, en lo inmediato o en el mediano plazo, vamos a decir así, el año más crítico en cuanto a pagar los servicios de deuda? No, porque todo esto se está tomando 6 años, 7 años, y lo están pateando para después. O sea, están armando la pesada herencia del futuro gobierno. Están armando para después, claro. Lo que no van a poder evitar es el pago de servicios. Ajá. Por eso les sube, como yo te dije, ya se les duplicó el pago de intereses por la deuda. Eso es así. Pero... después, si querés, hay alguna comparación para hacer, que parece técnica pero no lo es, de lo que pasa en Europa. Uh-huh. Que tiene una política exactamente inversa que la de acá, es decir, emiten descontroladamente. El Banco Central Europeo inyecta 80.000 millones de euros por mes para tratar de, vía emisión monetaria, generar actividad, y no logra que la inflación llegue al 2%, no que baje al 2%, llegue al 2%. Están tratando de crear inflación. Claro, es decir, si empieza a haber inflación, quiere decir que hay reactivación. Exacto. La economía se mueve, no saben cómo hacer para que se mueva. Después te voy a dar algunos datos concretos de lo que dicen ellos. Claro, lo que... desarma el mito de la maquinita, claro. Este invento que nos quieren... Como dijimos antes, cuando Estados Unidos... para salir de la crisis del 2008-2009 metió durante años 60.000 millones de dólares de todos los meses. No hubo inflación porque la gente no tenía guita, claro. Porque había desempleo. ¿Y por qué? En la Argentina hubo inflación porque, como hemos dicho, hubo puja distributiva, había paritaria, mejoraba el salario, eso generaba demanda, esa demanda hacía que los formadores de precios, sin los suficientes controles, claro. Recuperaran. Allá están regulados, acá hacen lo que quieren. Después acá, le damos otra vuelta, si querés, al tema. ¿Cómo no? Y tengo ahí una pregunta pendiente para hacerte, pero no sé si tienen una respuesta ahora o en realidad hay que esperar un tiempo más. Y es, de acuerdo a lo que el gobierno está tomando como deuda y de acuerdo al nivel de déficit, ¿cuál sería el momento del ajuste salvaje? Digamos, vos ya tenés un proceso de ajuste, pero el ajuste salvaje no creo que sea el año. Bueno, por eso dice, si vos prestás atención a lo que yo leí que dijo Artana, creo que dice las necesidades políticas. Claro. Las necesidades políticas. Es decir, como que le está diciendo, yo entiendo que ustedes van a querer financiar este déficit hasta las elecciones para tratar de que no se sienta tan rigurosamente el ajuste, pero no abusen de eso, porque si no el costo después va a ser muy alto y le va a costar mucho resolverlo. Ese es más o menos el mensaje de todos estos muchachos. Carlos Gereré, exclusivo de Caballero Nocturno, de martes a viernes, 21:30.